Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de... Demandan producción de nueva película de Will Smith por acoso sexual. Def Leppard anuncia para el 27 de mayo su nuevo disco Diamond Star of Hallows. Muse anuncia música nueva y video de estreno. El Circo del Sol vuelve a Europa tras la pandemia con un espectáculo luminoso. Netflix cobrará a quienes compartan su cuenta. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.